Antifama, donde nunca escucharás los hits del momento. Sas y yacuzas, mi querido Tonan. Sí, sirve el micrófono, no hagas así como sí, carita de... Sí, sirve, ya está eso. Bueno. Y bueno. De allá para acá, ¿quién? ¿Oh? De acá para allá, yo. Algo así. Sí, pues nos vamos a dar un break, ¿no? Un break temático, traemos en Antifama, manejamos mucho lo que viene siendo, ¿verdad? Sí, señores, la promoción, no. Venimos manejando lo que es la temática normalmente, pero ahora nos dimos un descanso. Es que hay rolas que como que tienen cabida o no tienen, no sabes si tienen cabida o no dentro de alguna temática. Ajá. Y vale la pena ponerlas, ¿no? O simplemente no encajan y uno está con las ganas de, ay, yo la quiero poner, no importa. Sí, yo por ejemplo tenía muchas ganas de poner a Plácido Domingo y hoy, señores, ¿verdad, Cris? Yo tenía ganas de poner a la arrolladora, no, es la atropelladora, Banda Melón, finalmente hoy la voy a dar a conocer, muchas gracias. Oye, ¿y estos balean en los conciertos? ¿O también, no? También, cuando tocan con los celulares de Aguascalientes, cuidado. Ándale, pues así es, señores, vamos a, órale, que se cierre así la puerta bien estrepitosamente, este día nos vamos a ver, es algo así como en los chis, ya déjate de reír, pues ya. ¿Te acuerdas de los chismógrafos cuando podías hacer hoja libre y ponías lo que? Ah, sí. ¿No, todavía te tocaron los chismógrafos, hija? Todavía me tocaron, como no estaban de moda, de hecho yo era la que los hacía, siempre me los pedían. ¿A poco? Eso fue raro, sí. Pues algo así es diferente, a lo mejor preguntabas ¿estás embarazada? No. En la secundaria, ¿no? Y una que otra salía llorando misteriosamente. Ponía lagrimitas nada más. Número 26, lagrimitas. ¿Quién es la 26? Sí, imagínate, yo creo que eso... el Facebook es el chismógrafo virtual por excelencia. De hecho, y más completo que un chismógrafo. Sí, no, bueno, ahí ya. Digo, en un chismógrafo antes, en denantes, cuando los hacíamos en papel... Pues no podías poner tu foto encuerado, ¿no? Te tenías que hacer un dibujo. No, sí había uno, ¿te acuerdas que había uno que decía dibújate? Y sí. No faltaba el teto que ponía su foto en tamaño infantil de la credencial y abajo un cuerpo musculoso. Eso sí no me tocó, el de la foto. Yo lo hacía. No, es cierto. No, pero ¿cómo cambian los tiempos, señores? Sí, ¿me querías como comentar algo? ¿No? No, ya me agarró la nostalgia de los glosarios, ¿eh? Ya me agarró la nostalgia de los chismógrafos. Ah, ¿hacías glosarios o hacías chismógrafos? Ya, después hice glosarios. Con eso me gano la vida, don. Oh. Bien padre. Dijeron, pero qué interesante. No. Ajá. Ah, cierto, también. No es cierto. Muy bien. Y bueno, pues como lo prometimos, como en el mercado, ¿verdad? La verdurita bien escogida. Así como las mamás, ¿no? Pero me va a dejar escoger, ¿no? Ah, sí. No tener puro podrido. No podemos poner rolas podridas, señores. Vamos a poner puras selecciones finísimas, ¿no? Lo mejor. Sí, al menos si nos esforzamos, esperemos que les guste. Sí, van a ver que sí. Vamos a pasar con la primer banda. Los dejamos con una rolita bastante sabrosa y yo creo que dentro de época, a pesar de que es un disco de hace ya algunos añejos. Vámonos entonces con Code 7 Alt-Web se llama. Ándale pues. ¿No? Estás escuchando Antifama desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. Spinning like a Sas que se perro, ¿no? Qué buena. Nada que ver. Okay. Está interesante la rola. ¿Eh? Bastante ligera, tranquilona para una tarde de domingo. Te ves muy severo así con esos lentes. Pareces así como juez de concurso, ¿no? Lo intentaron, muchachos, pero no fue suficiente. No, así como. Eres el rival más débil. Ay, no. Eres el rival más güey. No. Las palabras. Sí. Perdón, estabas comentando, ¿verdad? Ya se me olvidó. Oh, pues revisa tus notas. Ay, se me olvidaron mis notas. Qué bueno que me acordaste que se me olvidaron. Dos kilos de jitomate. No. Sí, me traje la del mercado. Eso decía, ¿no? Comprar una cabeza de pollo y patas y ponerle en medio verdura para que crean que compramos el pollo completo. Oye, sí, como ahora bastante raro, ahí cerca de donde vivo había una cabeza de pollo tirada en medio de la calle. No, en la banqueta. Y así como con detergente. A menos que sea brujería, ¿no? Quiere decir dinero, comadre. Debió de haberla dejado serenar en un vaso de agua oxigenada por 3 días. Es que sí me dio cosita. Utilícela como agua de uso. Ay, guay. Bueno, pasando el pequeño lapso, perdón, estoy tomando un medicamento un poco raro. ¿Qué es? que se llama Ribotril, ¿no? Okay. Ritalin. El de Bart Simpson, ¿no? Bart Andale. Simpson. Sí, por eso ando así medio rara. Bueno, regresando, Code 7, sí, está bastante bien, tranquilo, suave. Y ahorita pasamos con Someone Still Loves You, Boris Yeltsin. Es un nombre muy interesante para una banda, diría yo. Es también muy interesante que siempre cambian la manera en la que, cuando uno les pregunta, ¿cómo se conocieron? Ah, sí, nos conocimos en el funeral, bueno, cuando salió Boris Yeltsin. Y algunas veces se le atribuye que tocaron efectivamente para un cumpleaños de Boris Yeltsin, ¿no? Pues una historia bastante rara. Son una banda de Estados Unidos. Este es su último disco, que se llama Pershing. Yo lo conocí, este disco en particular, por medio de una página de internet que aparecía como descarga gratuita, una de sus canciones. Muy, muy recomendable. Cambian de estructuras como de ropa. Primero pueden empezar con una fase acústica y después se pasan a rock, etcétera. También muchos saludos a Sam por darme a conocer esta banda. Muy bien, yo quiero mandar saludos a Lupis, que nos va a escuchar en la repetición. También a Mike. Y más adelante con saludos. Fíjate que sí está. Pues es de las bandas que pusimos con nombres cagados, ¿no? En nuestro programa en la semana, creo, ¿no? Ya la habían puesto como nombre cagado. Creo que ahora fue la de Say Hi to Your Mom o algo así. Sí, pues es que este con. Sí está bueno, ¿no? Está buenísimo. No siempre son bandas que me gustan, pero pues sí. Ningún nombre de banda va a poder superar el de Dinosaur Jr. Lo siento. Es el mejor en mi opinión. O sea, te hace muy mamila, ¿no? Dinosaur Jr. Pues muy sin sentido ni lista. No, pues es que somos dinosaurios Jr. Pero los dinosaurios se extinguieron. No, yo sé, pero pues ¿qué? También los mayas y también los aztecas y nada más sobrevivieron las iguanas. Y la democracia también, pero también. No. Las iguanas, sí, cierto. Bueno, vámonos entonces con Alguien Todavía Te Ama, Boris Yeltsin. Así, ¿no? Vamos a decir los títulos en español el día de hoy, señores, para que se destanteen y para que busquen la lista de rolas en la semana. Pues estos ya me hicieron enojar, porque yo chivas, ahí nos vemos. of static, measured in control. It's down our heads, it's off our own green jacket. I'm trying to figure out what's right. I stay cold. Well, she doesn't know. Cause she wishes that she still had it. Edward, and we're Just Handshake, we're British. And you're listening to Antifama. We're Just Handshakes, we're British, and we're a little bit stoned. Ay, sí, nos agarró medio chachalacos, ¿no? Pues es que yo creo que es el estado natural. Por allá, ¿no? ¿Sí? Sí. Fíjate que ayer estaba hurgando los juegos del celular de mi mamá. Ajá. Y por angas o mangas, ¿no? Traía yo su celular. Entonces de repente veo una así como Guitar Hero para celular. Y ya lo abro, ¿no? A ver, dije, sin sonido. Aparte, imagínate, bien chafa yo. Y de repente decía, le escojo idioma español, ¿no? Y ya va a empezar según Smoke on the Water, ¿no? Dije, bueno, a ver una fácil. ¡Ah! ¿No? Una caga de risa, ¿no? Smoke on the Water. Y sale como un guitarrista así medio glamero ochentero. Y dice, ¿sabes que eres un rockstar cuando te despiertas diariamente con resaca? A menos de que seas irlandés. Pues no sé. No, pero así como antes de empezar a jugar, ¿no? Te animan con eso. Cuando te despiertas diariamente con resaca, ¿ya? Qué bonitos juegos juega mi mamá, pero bueno. No creo que ni haya visto que... Pero bueno, tú juegas con los juegos de... No, es que tú tienes acá el Chiffoniers que como de... No, ya ni lo pelo, ¿eh? ¿Mm? No, ya no. Sí, tenía yo mi Sudoku. Era adicta al Sudoku. ¿Mm? He de reconocerlo. Yo también, pero cuando ya era como de 8... De 8 números por cuadrito ya me dio hueva, la verdad. Nunca se me dieron tanto las mate. Ya era como... Yo nunca pasé de principiante, la verdad. ¿Sí? Qué pena. Así que te ponen muchos números y aún así tenía problemas. No, es que la cosa lógica no se nos da, ¿verdad? Pero bueno, para eso les ponemos canciones aquí, señores, en Antifama, Antiflemas, etcétera. Quiero mandarles saluditos a Fer Sotomayor, fiel escucha de los domingos. A Evangelina, novia de Hermenegildo, que de repente nos escucha también. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vamos a ir con otra delicia, mi querida Tonan. Roma. Roma 70, sí, tenemos que decirlo en español. Roma 79, lo puedes decir así. Roma 79, ¿qué banda? Yo haciendo algunas búsquedas por ahí en Last FM, asociando la búsqueda con Shiner, con una banda de math rock. De repente Roma 79, dije, a ver. Y sonaban harto buenos, manta. Y que me compro en un centavo su primer disco. En un centavo. Así es. Es una banda que aparte de grabar excelentemente, me gusta mucho la fidelidad de sus discos. Tocan bien, no tienen ningún problema. Cantan, hablan, pueden protestar de repente. Y en este segundo disco, que tiene una portada bastante horrible, se aventaron una. Y está cariñosón. Me encontré con esta canción, Colorful Acts, que es así como toda buena vibra, ¿no? ¿Ya te echaste ese disco tú? No. Todavía no. ¿No? Ya te lo pasé, ¿no? No. Ah, pues te lo paso. Bueno. Buenísimo, señores. Esto es Roma 79, otra recomendación que les hace su amigo el DC, además de que luchen enmascarados. Vámonos. Ahora mismo. ¿Te puedo quemar? Sí, ya. Que me estaba diciendo fuera del aire, Tona, que le tenía miedo a Chiqui. ¿Ya ves por qué? Porque hacían una parodia de la novela del misterio de Diana Salazar. Que siempre la iban a quemar o algo porque era una bruja. Y pues, me acuerdo y me da miedo todavía. Y siempre que veía que empezaba chiquilladas, salía corriendo a mi cuarto y me iba a llorar. La Lucía Méndez con sus pupilentes amarillos, ¿no? O rojos, quién sabe qué. Sí, eran amarillos, es como olvidarlos, me traumó. Sí, tenía una conjuntivitis seria la señora, pero bueno. ¿Y ahora qué es? Es así como Michael Jackson, a mí ya se me hace como Michael Jackson, ¿no? Sí, de inmortal y de estirado. No, de estirada más bien, no, de inmortal, no, de inmoral será. Ya dicen acá que se droga, así que no sé qué, que le gusta echarse su churro diario, que se le gusta ponerse en la mota en las rodillas y se pone bien loca. Okay. Que se suba a su Challenger, dice una vecina, que a lo mejor va pasando. No va pasando. ¿Su Challenger? Se sube a su Challenger, ¿no? Okay. Le dijo otro vecino, no, ya no te pongas tan pedo porque te subes a tu Challenger. ¿No te acuerdas del Challenger el que explotó acá de los 80s? Ah, cierto. Básicamente. Con una maestra adentro, ¿por qué no? Esa es la con una maestra adentro. Sí, de hecho. ¿Sí? Challenger fue una tragedia porque era la primera expedición que incluía civiles, entre ellos una profesora. Y puso su café en el tablero y no. Para que le contamos lo de terminó, ¿verdad? Sí, fue una verdadera tragedia, maldita sea. Vaya. Ya por eso quitaron el presupuesto. No, ¿en serio fue por civiles? O sea, no iba nadie preparado totalmente. No, o sea, sí iba, pero creo que era sí. No, mientras era, creo que era la única civil. De ahí fuera, pues todos estaban capacitados, ¿no? Y le dijeron a medio despegue, a ver, encuérese, ¿no? Y que se empieza a encuerar y pelas, que estalla. Pues sí, ¿no? Imagínate. Sí, por eso es así como dicen los marinos, que no es bueno llevar a mujeres a bordo. Es muy machista, yo creo. ¿Qué será así? Pues sí. ¿Habrá sido cierto? Pues no, es una superstición, pero también los hombres que no saben controlar, ¿verdad? Obviamente hay una mujer y todos, imagínate, un hombre solo. Qué idiota soy, debí de haberme dado cuenta antes, pues claro, ¿no? No deja de ser machista, ¿no? Pues que nos va a distraer si se agacha para trapear, pues no. Exacto, eso es, pues de todas maneras sigue siendo chauvinista, estoy de acuerdo. Sí, claro, chauvinista. Así es, bueno. ¿Y qué? ¿De qué es el programa? No, Son Kill Moon, vas a poner una de Son Kill Moon. Son Kill Moon, una muy breve. Pasando en limpio a Modest Mouse, ¿no? Pasando en limpio. Sí, de hecho este es un nombre, bueno, de un disco de Modest Mouse que tiene un nombre bastante interesante, que es, este es un largo camino para manejar para alguien que no tiene nada en qué pensar. Así se llama el disco, muy muy buena rola, muy efímera, 1:27. La letra es muy interesante, hay una parte en la que dice, no recuerdo que me hayan tomado esta fotografía, es más, tú no existes. Ándale. Se puede interpretar en muchas cuestiones de negación, de terminar relaciones, de perder personas o simplemente un mal viaje, un pasón. Y sí. En un lugar desconocido y dices, ah, caray, a caray, me sí. Tomaron esta foto. Así hay bandas, fíjate, yo con Modest Mouse tengo una bronca porque me parece que hacen muy buenos títulos de rolas, mejores letras, pero no me gusta, no me gusta su sonido, el sonido que emiten es como desesperantemente idiota para mi gusto, pero pues cosa le que agarró este disco, digo, estas rolas de Modest Mouse, quería sacar un disco, no tenía inventiva, lo dijo así, o sea, no, quería yo sacar un disco, pero no tenía madera propia de dónde cortar. Se escogían las rolas de este cuate y las volvió a hacer. Así de facilito. Así de fácil. Bueno, a mí Modest Mouse sí me gusta mucho, me parecen muy creativos. También se crean las estructuras que quieren y sobre todo innovadores. Sin embargo, hay que reconocer que lo que hizo Marco Selleck fue llevarlos a otro nivel. Exacto, yo digo que los pasó en limpio igual que AC/DC, lo siento. Ay, señores, sí, rockeros, sí, la igual verdad. Que Kiss, lo siento también, o sea, Shock Me de Kiss, aparte escoge rolas pues, para nada sencillos, ¿no? Ajá. Justo como lo hacemos aquí, señores, entonces, ¿alguien sabía de esto? ¿A poca gente que conozca yo, que conoce a Modest Mouse y le gusta, no sabían de este disco, eh? Y la verdad es que a mí es un disco que me deprime bastante. O sea, es de las cosas más tristes que le había oído a Koselec desde sus discos con Red House Painters, ¿no? O sea, no sé, tiene algo, entristeció las canciones de Modest Mouse. Sí, definitivamente. Son más oscuras. En fin, aquí va, los dejamos. Comentario de 6 minutos para una rola de 1 minuto 27, señores, la primera del disco. Vámonos, ahora mismo. Escuchando Antifam. Este domingo 15 de mayo, las mamás que presenten su ticket de compra podrán hacerse acreedoras a un pequeño detalle cortesía de la plaza. Seguimos con los descuentos de mayo por ser el mes de la mamá. Periférico Sur y Colón. Todo esto en Plaza Centro Sur, tu centro comercial. Vayan, sí, señores, vayan a Centro Sur. Atascarse de compras, a festejar a la mamá, a la abuelita. Claro, y no solo tiene que ser un día. A la bisabuela, ¿no? ¿A quién más? Digo, ¿no? A la mamacita. A la exactamente, a la mamacita, etcétera, Meli, a la merezco, decían por ahí. ¿No? Muy fina frase. Finísima frase, señores. Y bueno, ay, esta rola, me quedé con ganas de escuchar otra vez, de escuchar más a Son Kill Moon. Vamos a ponerlo otra vez. Ah, no, es cierto. ¿Qué es un minuto 27? Nada más, señores, así es. Ay, me voy a aventar, acuérdame de que me aviento una... Cuando acabe una canción, me recuerdas ahorita que digo, hay una frase que escuché en un famoso... cadena de restaurante de hombre más rico del mundo... Ay, qué trabajo me costó, okay. Evadir el comercial. Pero sí, era así como tenía su, ya sabes, su teclado y ponía de esas canciones de bum bum bum bum. Pista, ¿no? Ajá. Pista, acá como karaoke y pero la manera en que cerraba las canciones que ponía, ajá, era lo interesante porque, ah, vas a ver la frase. Bueno. Ay, me dio así como comezón. Yo nos vamos a ir. No, acá en la pierna, en la pierna. Nos vamos a ir ahora con una banda, señores, que hemos puesto esporádicamente, pero son tan buenos que como que... Ah, no es cierto. Ah, Snowden, esta banda gringa, suenan... Sí, tienen el factor, el común denominador, digamos, de las bandas indie el día de hoy, pero pues no los conoce todo el mundo, que es lo importante, ¿no? Sí, de hecho, esta banda yo la había encontrado en el tubo, buscando una canción de Doves que tiene el mismo nombre. Se escucha Snowden, pero como yo quería escuchar Snowden, empezaba la rola y dije, no, esto es más fan, quítense. Pero suena bastante bien, ¿eh? De lo que no me perdí. ¿No les diste los 30 segundos de gracia? Y así, no quiero, yo quiero a dos. No, pues sí, necia, y mira, ahorita vas a ver con qué te ibas a encontrar. Y quiero también recomendarles, señores, que se metan a www.attack.com.mx, Attack Magazine, Attack con doble TSK, revista de nuestro amigo, querido amigo Paco Torres. Van a encontrar recomendaciones de películas, notas, bandas también, unas famosas, otras no tan famosas, etcétera, ¿no? Bastante. Claro que sí. Y bueno, nos vamos a ir con Snowden, señores, para que sepan nomás, música moderna, es un disco como del 2005, pero está buena. Échensela nomás, esto es Antifama, solo por aquí. peace, and I hope that it sinks in. I wanna flatten your crease, I wanna make you bend. I wanna show you how you lose, I'm gonna show you how you lose. When the bottle falls out, they'll sell you out. Those counterfeit better than counterfeit rules. I trust myself and I trust you, le pide nada a una rola de los Killers, a una rola de... No, de hecho suena mejor que los Killers. Exactamente, ¿no? Sí. Ah, no está mal. Está bastante, bastante, bastante bueno. Y eso que se oye de fondo se oye bien también, ¿eh? Sí, un poquito mala calidad de sonido, una disculpa. ¿Qué, la grabaste con el celular o qué? Algo así, man. Es que salió en la radio y que agarró el celular y que la grabó. Clásico. Cállate que yo sí llegué a hacerlo. Sí, yo también. Con programas de radio y mi caseta de ahí, ¿no? Por todo el cuarto buscando buena recepción. Ah, sí, me grabé el último disco de Alice in Chains, ¿qué crees? Ah, sí. Sí, ¿salió sí de corrido o esperaste pacientemente rola por rola? No, estaba en famosa estación de antaño de rock que regresó ahora de manera virtual. Ok. ¿Ves? Esos ponían los discos completos los domingos, me parece. Y lo anunciaron y estuve al pendiente y así 3 minutos pasaron y no empezaba el programa y yo como quinceañera, burro, vámonos, así, sí, muy, muy mal, pero sí, sí logré, lo pasaron toditito, no salía ni un sencillo todavía. Lo tuviste primero. Sí, no, pues lo escuché y lo escuché y lo escuché. Y de pronto se escuchaba de fondo al perro. A tu mamá haciendo comentarios. Sí. Oye, hijo, acuérdate. Está brocho, güey, mamá. Estás viendo. No, pero sí fue bastante, bastante bizarro. Todavía tuvimos cassettes, fíjate. Yo grabé el ten de Pearl Jam en cassette y cómo lo toqué. Ahorita ya ni sé si lo tengo todavía, si está todavía. Hasta que se reventó la cinta. Sí, gachamente, gachamente. Yo tenía un aparatito de esos para los cassettes que le hacía algo raro con las cintas, las volteaba. Así ya después de escuchar varias veces el mismo cassette, ya estaba toda la canción al revés. ¿Cómo? Ah, sí, después. Esto es enorme. Puras mentiras. Flow in. No, nada más invertir las sílabas, perdón. Estoy como Bart Simpson, ¿no? Relujer, ¿cómo te fue en la escuela, hijo? Relujer. ¿Y qué es Relojer? Es regular al revés. Ándale, así sonaban de Relojer todos mis cassettes. Yo pensé que tenías el sistema de cassette que se acababa y se iba sobre del otro lado. ¿Qué hubo, eh? Eso fue como una innovación. Eso fue alta tecnología. ¿No? Sí, ya me da nostalgia. Como también hay una canción noventera que decía, tengo tu cassette, y cambió mi manera de pensar, ¿no? Dicen, uy, ahora tengo tu iPod, y me cambió la... Sí. O tengo tu MP3. Sí, ya la gente no se va a dar besos, va a chocar el iPod, ¿no? Así. Literalmente va a salir una aplicación dentro de pronto. Canción de amor contra canción de amor y golpeando los aparatos. Bastante caótico, pero bueno, estamos en el futuro, maneta, porque yo la verdad es que no me imaginaba así que... Antes más bien me imaginaba así que la gente iba a tener así computadoras chiquitas. Y mira... ¿No? Llegó el momento en el que tuvimos computadoras chiquitas. Yo digo que vamos a regresar a lo grande. Es la tendencia. Nos vamos a dar cuenta que lo saturado, lo tecnológico en pequeño no funciona. Vamos a regresar a lo vintage. Yo digo que los árboles van a tomar control. No, no es cierto. Okay. No es cierto. No creo. Bueno, vámonos entonces con... Maritim. Ni hemos hablado de la banda. Sí. Manta. The Maritim es una banda bastante interesante. Hay una banda antifamosa que el DC aquí presente me dio a conocer, que se llama The Dismemberment Plant. De hecho, esta es una banda con el bajista Eric Axelson, uno de los mejores que he escuchado. Y se juntó después de que rompe The Dismemberment Plant con otra banda que también se desintegró en esa época, que se llama The Promise Ring, de donde es el vocalista y el guitarrista y el baterista, que se llama Chris Didier, muy bueno. Nota curiosa y un poco rara es que The Promise Ring es el grupo que se le atribuye el origen de la música emo. Uh-huh. Eso es algo que... Si eran así, fíjate, yo los he medio explorado y aparte tienen una como una orgía de formaciones con American Football, con esta banda Make Believe, con Joan of Arc. Son bandas como de arte, más bien de art rock, y ya sabes, cambiaron ahí miembros y todo esto, pero es muy... Es muy muy interesante. Este disco acaba de salir el 11 de abril de 2011. Se llama Human Heart, muy muy bueno, con una portada muy interesante. No suena nada mal, así como... Está muy bueno el disco, está disponible también en el tubo, está okay. Por track. Yes, ya después buscar la manera de conseguir el disco, ¿no? Danceable, suena danceable. Órale pues, señores, vámonos entonces. Esto es Maritim. It's casual. We'll be right back. Hello, I'm Daniel from The Unfortunate Incident, and you're listening to Anti-Pharma. Hello, I'm Russell from The Unfortunate Incident, and you're listening to Anti-Pharma. Hello, I'm Tom, and I'm a penis, and you're listening to Anti-Pharma. Hello, I'm not Tom from The Unfortunate Incident, and you're listening to Anti-Pharma. Estás escuchando Anti-Pharma, desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. Decía el de Unfortunate Incident. ¿Por qué no pronuncian bien? Es que los agarra chachalaco Samuel, de veras. No, es que sí hablan, es una característica muy especial. No sé por ¿Del qué ¿Del Chofil? Este, en general, de no pronunciar la T. ¿Cómo es? Sí, luego después se anda. ¿A dónde se fueron todos mis cursos del Harvard? Ándale. Luego de 6 cervezas, pues tampoco quieres. No, es que sí hablan. ¿Eh? En verdad casi hablan. Es que así tienen que ser las bandas antifamosas, señores. Así nos gusta ponerlas, ¿verdad? Como así, muy muy buena banda de Unfortunate Incident. Sí. También, cuando tengan la oportunidad, ahí dele al San Googles. Ajá. Y ahí para escuchar su música, muy muy buena propuesta. También en Antifama creo que los tenemos como likes, como nuestros gustos. Entonces pueden acercarse, señor. Recuerden que estamos en Facebook. Agréguenos, búsquenos desesperadamente y agréguenos. Siempre ponemos cosas, pues, contenidos, ¿verdad? Muy, muy, videos muy interesantes también. Cosas cagadas, hacemos denuncia ciudadana también, ¿verdad? Sí, claro. ¿O no? Sí. Ah, no, ¿no? Tenemos una línea 01800. No, no es cierto, tampoco. Qué mentiroso soy. Bueno, y nos vamos a ir ahora otra banda recién salidita de mis hallazgos, digo, porque ya el disco tiene un rato. Se llaman Actors and Actresses y están bien, bien chidos. Como Dreamy, Misteriosón, de repente se sueltan así con ondas más pesadas. Esta nueva que todavía las letras ahí como que no las cacho muy bien, pero me recordaron mucho, están dentro de la vena, digamos, de National Skyline, por ahí. A ellos sí ya los había escuchado por una estación de radio por internet, uh-huh, que no tiene comerciales, muy muy buena. También me dejaron así con la boquita abierta, sí, ¿verdad? Así de, Yo no pude esperar a comprarme de a centavo también el disco, señores. Y les traigo hasta ustedes y sus orejas Dig to China. Así como que es carva hasta China, ¿no? Ajá. Sí, algún día lo lograremos. Está bueno, ¿no? Vámonos, escuchen entonces Actors and Actresses. Oh, Déjame. Está buena tu taza. Me gusta. Dije, bueno, eso se parece a mí de Flans. Se parece a Ivonne de Flans. Y aquí está Ilse. Y ahí está Ilse. Es una taza de Flans. La que veo. Dice Flans aquí adentro. Y aparte de Official Merchant dice. No. ¿Sí será oficial? Pues ese detallito de nombre, como que sí se ve muy pro, ¿eh? Dice Made in Chinga abajo, quién sabe. No, he de confesar que es de mis hermanas. Ajá. Sí. A mí no me gusta. A ver, a mí no me gusta Flans. A ver, ¿qué parte vas a entender que a mí no me gusta Flans? Sí, tona. Y ese vinil de hace 20 años llegó por accidente, claro, ¿no? Esos viniles que están ahí los tengo que pasar a MP3 algún día y me son encargos. Claro, no me sí. malinterpreto. Sobre todo Flans. ¡No me gusta Flans! ¡No! ¡No es cierto! Bueno, la de Luz y Sombra tenía. No, no es cierto. No. Salió en el año. Producida para. No, oye, pues es que no hay trastes limpios. ¿Qué hago? Pues agarré lo primero que encontré. Sí, sí, claro. También. A ver, dile al público en qué estás tomando agua, para que comprendan por qué agarré una taza de Flans. Cuéntanos. ¿Qué dice el vaso? Yo estoy aquí con el salón, quién sabe qué. Ajá. De una boda del 19 de junio de 1999. Sí, oh sí, lo recuerdo. Estaba yo en el tercer semestre de la prepa. Sí, sí, yo nada más porque no se le podía echar agua al recuerdito de mi gajón de la boda. Pues, tuve que agarrar una taza de Flans. Ya déjame en paz, pues. Aparte bueno, eran guapas, no. Fíjate que eran vaciadas porque la tal Ivonne como que no tenía nada que ver, ¿no? Sí, estaba medio tepujita, ¿no? Como para tener un grupo. Pues no, se veía bastante bien. Sí, sí, era como la parte, ya sabes, en esos grupos prefabricados siempre hay una que es la rebelde, ¿no? Ándale. Entonces, sí, sí, o la que le pasaba algo chistoso en el video, ¿no? Ajá. Chale. Es ella. Sí, siempre tiene que haber algo así en algo tan premeditado. Fíjate, me da gusto que acabemos hablando de estas cosas porque dicen todos, ay, es que las rolas del programa y que se escucha también a los famosos, ya los escuchamos, señores. Por eso mismo es que estamos chingándolos tanto, ¿no? Por decirlo de una manera decente. Como dicen, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? Exactamente. Obviamente, uno primero hace el intento, bueno, escuchas lo comercial hasta que llega ese vacío que dices, ¿por qué todo suena igual? Exacto, que me están hipnotizando, ¿por qué me dieron tantas ganas de comprar azúcar tan cara que está? No lo sé, es un complot seguramente del gobierno. ¿Por qué me duele la cabeza? Exacto, ¿por qué? ¿No? Bueno, y nos vamos a ir con los vaqueros espaciales, los Silverhawks, ¿no? Silverhawks. Son unos vaqueros espaciales, Wilco, ¿no? Muy, muy buenos. Una manera de explorarlo, cada instrumento musical, muy, muy interesante, ¿no? De hecho, aquí esta rola es del disco de Sky at Night. Y me interesa, no es cierto, ese es el de... Bueno, es de un disco... Por ahí andan. Y es... Me interesa mucho aquí que escuchen el solo. Es uno de esos que no es virtuoso, no esperen acá al Joe Satriani reinventado, sino simplemente es tomar un instrumento y decir lo que piensas o lo que estás sintiendo en ese momento y transmitirlo. Creo que ese es un momento hasta cierto punto mágico de conexión con las personas que te escuchan, que no tiene precio. Es Tweedy, ¿no? El de los solos. Sí, creo que sí es Tweedy. Sí, este viene en el de los avechuchos. En la parvada de pájaros, mamá. Ah, esa madre, sí, que anda por ahí doble, me anda haciendo ojitos, pero bueno. Sí, sí, sí, claro que sí, Jeff Tweedy, de mis guitarristas hoy en día preferidos. Se tiene feeling el señor. Mucho. Y amo de casa y todo, él es toda una personalidad, ¿no? Sí, bastante. Es bastante triste ver que una persona con tanto talento en verdad no pueda sostenerse de su arte, que es generalmente lo que pasa, ¿no? Cuando alguien en verdad tiene arte o tiene principios o no sé qué, está condenado a la mala suerte de estar en una sombra. Sí, y pues es lo que es, digamos, lo que se está, lo que se vive, o lo más trágico es que pues trasciendas después de muerto, ¿no? Como ha pasado, se vuelven ídolos hasta que fallecen, pero bueno, así es de cruel el mundo, ¿qué podemos hacer? Vámonos entonces con Jeff Tweedy y sus Wilcos de plata, ¿no? Los vaqueros de Chicago, aparte son de Chicago, ¿quién diría, no? Vámonos, You Are My Face y mis

estás escuchando Antifam. Es que bueno, Wilco siempre, siempre cae bien, ¿no? Sí, a una nota, no es el Sky at Night, ese es un disco de I Am Food, perdón. ¿Ah? El disco de Wilco se llama Sky Blue Sky. El mismísimo bueno, Sky Blue Sky, sí. Lo pueden encontrar en botaderos de 60 a 90 pesos, dependiendo de su suerte, como la mía es mala, lo encontré a 90. Ah, sí. No, de hecho ahorita está ya el doble. Trae un DVD con Jeff Tweedy bañándose o algo así, ya sabes, ¿no? Así son esos cuates de espontáneos, tienen como documentales, sale ahí haciendo dos que tres cosas raras, sobando al gato media hora, ¿no? Oh, yo quiero ver eso. Creo saludos que, a Miudinho. Creo que era así. Sí, ¿dónde está Jan? Ah, sí, saludos a mi mamá y saludos a, a mi hermana, sí. Claro que sí, que nos escuchan. Primero salió lo del gato. Gracias por escucharnos. Claro que sí, saludos también a Sol, a Diana Cortés, se ganó su disco, a Lirsan, a Lili, Fili y a Lomo Rodans, que perdí la apuesta del día de hoy con él, creí en un equipo poco regular como fueron las Chivas este torneo, bueno, pagué, ¿no? ¿Qué dicen? La fe mueve montañas, ¿no? No, se metieron con el mero mero, con el que fue mejor en todo pero el torneo. Pero tampoco va a ganar. ¿No? No. ¿Lo has dicho? Ya lo he así, dicho. Así, de plan, de a tiro. Vámonos. Pues quién sabe, ¿no? Ya cuando se eliminan a las Chivas nada importa, entonces sí. Básicamente. No, sí, también soy Puma, soy egresado de la UNAMBRE, ¿cómo no? Y orgullosamente egresado. Y es lo bueno de traer dos playeras, ¿no? Te quitas una y pues abajo traes la... Suena medio hipócrita, pero pues ¿qué me queda? Ok. Pues es que me ves corazón dividido cuando se enfrentan los dos muchachos, pero bueno. Y nos vamos a ir ahora con una rola de Hang Ups. Hang Ups, los algo así como que los que les cuelgan siempre, ¿no? Los colgados. Los colgados de colgarse de que les cuelgan, ¿no? Yo creo que les fue muy mal, si lucerar muy gacho. Pero fíjate, se aventan una rola que es igual así, bastante delicadita, medio mariconzona. Y de repente sueltan unas distorsiones bien chidas. Una historia, Curtis. Un disco del 1996 me parece, pero me pareció correcta para esta tarde medio lluviosa, medio soleada. Bastante. Nos echamos la historia de Curtis. Hey, por cierto, hablando de tardes lluviosas, tú ya no me comentaste qué pasó con esa experiencia de alguien que decía algo pelado en un bar. Ah, sí, cuando acababan las canciones decía, hasta aquí llegó el tema de José José. Señoras y señores, ¿qué es que habla de que no estabas tú, solo estaba la criada? Saludos a Juanito que está desde su asiento escuchándonos. ¡Ay! Vámonos, ahí te acabo de contar la historia. Vámonos con Hang Ups. Yeah. verdadera radio online, solo por el descafeinado. Y hasta ahí llegó el tema de los hang-ups, señores, con Curtis. ¿No? Bastante interesante. Saludos a Juanito, que está sentado en su casa escuchándonos. No, que está sentado en su banco. Es que aparte saludaba a los parroquianos así como que ya tenían su asiento, ¿no? Casi con su nombre, como si fuera oficina, ¿no? Sí, ya todo amoldado a su forma el asiento. Sí, bastante loser la cosa, pero fue interesante. Sí, era como un poco patético, porque pues ves ahí al señor que trabaja en la delegación, ¿no? Y ahí con la secretaria sentada al lado a ver si la convence de que se vaya en otro lado. Y así querían impresionar llevándola al bar de ese restaurante, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte a cuál. Pero los tragos estaban buenos, fíjate, y daban de botana tinga, ¿no? Eso sí me gusta la botana. Yo generalmente voy ahí a tomar cerveza. Bueno, no generalmente, ya es un buen que no voy, pero... cuando no quedaba otra opción... Más bien, ¿no? Más bien era eso, yo creo, sí. Yo también, sí, me aventé un peregrinar de bares hasta que llegué ahí. Y fue interesante al final del día, porque te la vives cargando pila, ¿no? Sí. Ves a muchos estereotipos ahí comportándose de muchas maneras. En su hábitat. Exactamente, en la especie endémica, en todo su esplendor, señores. Haciendo el rito de apareamiento para que la secretaria se convenza de que es todo un caballero y puede ofrecerle un futuro seguro. ¿No? Alguacil. Pero bueno, a la mera hora les dicen que no y ya están ahí. Bueno, sí. Pero si yo pagué, ¿no? Sí, mucho gutirrito sobre todo, pero bueno. Así es de pintoresco nuestro México, señores. Y ahora nos vamos a ir con el hijito consentido de Monster, ¿no? De Ecstasy. Ah, eso sí no lo sabía, a ver, cuéntame. Ya te había dicho. ¿En serio? El vocalista de Los Bells es hijo del bajista de Ecstasy. Eso sí no lo sabía. Apadrinadísimo, pero... pero nada que ver, ¿no? Y contrario a su padre, sin nada que ver. Precisamente el vocalista se caracteriza por sacar hasta el riñón en sus presentaciones en vivo. Hasta los integrantes del grupo se alejan, les da miedo, ¿no? Sí. Es bastante catártica cada presentación. Con esta rola vi de una manera bastante graciosa en una película que se llama Mr. Brooks. De hecho es hasta con Demi Moore y con su ex esposo y todo. Me suena. Es algo interesante la película. Tiene cierta propuesta, digamos, pero esta canción sale casi al final en una escena bastante buena, diría yo, que hasta que lo deja uno con la boquita abierta también. The Veils, Vicious Traditions, este es de su primer disco. Ah, que me lo compré, ¿cómo no? Sí, está muy bueno. Muy buena canción. Está bueno, sí. Para que se encuentra la salida de esta. Uno que es una manera muy cruda de decir sí se puede, tienes que encontrar la salida nada más. Nada más dejar de vomitar en el baño y buscarla. Exacto. Ah, no. Eso me dijeron a mí hace 8 días. Okay. Vámonos entonces, señores de Veils. Vale, ya estoy leyendo otra. Vicious Traditions. escuchando Antifama, desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. Esos fueron los mismísimos Midnight Movies. Muy buenos, y la chica, mis respetos. Gina Olivier, ay, en la torre, qué cosa, ¿sí? Y tocaba bataca y vocales al mismo tiempo antes. Eso es algo que yo admiro mucho. Realmente creo que de los instrumentos más difíciles de cantar y tocar a la vez es la batería, ¿la obviamente? Tus dos brazos, las piernas están haciendo cosas completamente distintas, estás haciendo cinco cosas a la vez, ¿no? Así es, sí, está bastante, bastante cañón la cosa. Pero bueno, Very Professional and a Happy New Year. Midnight Movies, recuerden el nombre, y en la semana van a poder ver en el programa, en la parte del programa, en nuestro descafeinado, la lista de canciones que estamos poniendo en este Antifama de libre albedrío, libre ejecución y demás, ¿no? En las que trajimos nomás rolas bien escogiditas, ¿no? Exacto, a veces de las que escuchamos más, bueno, en mi caso. Pues sí, nuestra playlist, dices tú, ¿no? Que agarre que le pongo random aleatorio al iPod. Random aleatorio es así. ¿Al iPod? ¿No te ha pasado, ha habido gente que me ha dicho que les aparecen MP3 fantasmas en sus aparatos esos modernos? ¿Ah, sí? Sí, de repente el otro día estaba viendo yo una y Vicente Fernández y nada que ver. No los había ni descargado, ni subido, ni nada. Mira, a mí nada más lo que me pasa es que un disco me lo pone 3 veces. Ah, no, pues eso sí es un bug. Eso es un bug. Sí, pero las rolas fantasmas está un poco raro, ¿no? ¿Quién sabe qué anda con su iTunes? Yo creo que... Sí, yo creo que debe ser un virus que se llama Chiste Troyan. Pop Troyan. Muy conocido, sí, cuidado. Troyano del pop. Todavía no hay vacuna contra eso, ¿eh? Que destruya la partición del disco duro, ¿no? ¿No? La parte principal del disco duro. Esos mails, ¿no? Que llegan diciendo... Aguas con el virus porque hasta psoriasis te sale, ¿no? No, de si hecho, le das clic. Alguna vez se me ocurrió mandar un correo de esos a un primo que conozco que es informático de una escuela que queda aquí cerca. Ajá. Y no, me puso como un lazo de cochino, así de, a ver, primero que nada tienes que andar confiando. No sabes quién te lo mandó. Segundo, las instrucciones que te están mandando es para borrar tu disco duro. ¿Y caíste? No, o sea, no le alcancé a leer a la parte de para evitar que que el virus te ataque, tienes que hacer lo siguiente, ¿no? Y dije, envía esto y llamé. Dije, primo, envía esto a las personas a las que lo mandaste, porque más probablemente una sí lo haga y le va a dar en la torre su disco duro, así que... O sea que estuvo mal lo que hice el otro día, sí seguí las instrucciones. Ok, luego, ¿por qué no encuentro las canciones para el programa? Sí, ¿verdad? O te aparecen las de Chente. Sí. Por tu maldito. No. Oye, ¿nos vas a poner? ¿Qué nos vas a poner ahora? Ahora voy a poner una banda que se llama The Like. Que también hablando de mujeres guapas, la verdad es de The Like, también las odio, están re guapotas. ¿Sí? Esto es, sí, dale. ¿Es otra banda de Sheffield o qué? No, esta es una banda de Estados Unidos, de California. De hecho, me parece que la bajista, la tecladista es hija del creador de Sheffield Records. Tienen así como que conexión directa a dos, son hijas de jazzistas famosos, etcétera. La propuesta que tienen es muy interesante. Una de mis debilidades es el movimiento mod, música de los 60s, vespas, gente, niños en traje, niñas en mini vestidos, etcétera. The Like es un, sigue ese concepto 100%. De hecho, hasta sus videos son en blanco y negro, traen su peinado beehive. Muy, muy padre, todos sus instrumentos son de la época. Es una muy, muy buena propuesta que conserva todas las estructuras de esa época de movimiento mod, que esta música a su vez nace del jazz y del blues. Algo así como Behave, ¿no? De acá de Austin Powers, ¿no? Sí, el peinado Beehive es el que tienen el copetazo así como de 5 metros, el chongazo. Ajá. Y se dejan el cabello como abombado hacia adentro. No, y se lo dejaba, aparte se lo dejaban días, no se podían lavar la cabeza porque por mantener el peinado. Y eso hacía que proliferaran algunos parásitos de tipo... Sí. Sí, no, sí hubo quien llegó a tener piojos por hacerse su... Por hacerse sus Beehives, que salían carísimos, ¿no? Pues sí, imagínate. Me salía más barato el cuel. ¡Cham! Ay, ya me aventé otro comercial. Bueno, okay. Vámonos entonces con The Like, Square One. Sí, son así como de Pocaxa, ¿no? Sí, me encantan. Ándale, pues, vámonos, The Like. You want me to come? You want me to to square one. ¿Sas? No, sí, están re guapas, ¿eh? Sí. Pero sí son así como agogó, ¿no? Como ¡woo! Sí, siempre, sí, si por mí fuera yo andaba así todo el día también. La negra agogó. La negra agogó. Sí, no me hace falta la negra agogó. El tema de la negra agogó, sí te conté, ¿no? En una película, sí, del Blue Demon y todo. En un restaurante chino. Ahorita lo buscamos en YouTube para reírnos. Y nos vamos a ir con un siguiente corte. Viajes. Llegamos a la parte viajadona del programa, señores. Y nos vamos a ir con una banda que se llama Antártica. Que es dentro de la vena de National Skyline también. Ok. De la época, de hecho, de alguna manera fueron un poco comparados en su momento. También son estadounidenses. Y un paisajito de 5 minutos 59, no más, no menos. Me parece muy bien. ¿Te late? Full Crescent Crusade, señores, esto es Antártica. No le quiten, solo por anti. ¡Vamos! Eso, che. Para disfrutar de la información deportiva necesitas estar en el área. La mejor manera de vivir los deportes en la compañía de tu locutor Pablo Vázquez Rivera, el archiduque de la información deportiva. Lunes y viernes 4 a 5 de la tarde por www.eldescafeinado.com. Verdadera Radio Online. ¡Ha marcado Iniesta España! Surrounded by Ay, intensa, intensa la rola, ¿no? Bastante, muy buena, acá con el shoegaze y la fábrica, ¿no? Todo lo que da, ¿no? A veces es por eso me gusta el shoegaze, he de reconocerlo, un sonido de mi infancia que me perseguía, era el de las fábricas, de cuando indicaban la hora de entrada, como de Pedro Picapiedra. ¿Ah, sí? Ajá, ese siempre lo escuchaba. Y hasta que encontré ese sonido en el shoegaze, es una repadre. Mi niñez. No, los grupos no tocaban con chicharras de fábricas, Tona. No. Yo decía en dónde iban a meter la fábrica en cada tocada, ¿verdad? Sí, no, está cañón. Una, pues se puede hacer un sample, tampoco crees. Oye, ¿qué rola? ¿Vas a poner la mejor rola del grupo que al que debió de haberle abierto YouTube, no? Sí, de hecho, por eso me acordé. Muchos saludos a Monse, que fue al concierto y regresó viva. ¿Regresó dormida? No. Sí. La verdad, yo también opino que Snow Patrol tiene mucho más talento que YouTube, pero bueno. Hubo un tiempo en el que se descompusieron. Este disco me lo diste a conocer. Y muchas gracias. Con harto gusto. Por eso. Y efectivamente esta fue mi rola preferida. Es que es la ranchera, ¿no? Es la ranchera de aunque sea déjame quedar contigo una noche, aunque no me hagas caso, yo sé que nunca me vas a querer, pero sí, yo te voy a querer toda la vida, ¿no? Que no te pelen es re gacho. Sí. Sí, es muy gacho, la verdad, ¿no? Sí. Andar ahí cacheteando la banqueta nomás a lo idiota. Sí. Sí, las no cosas. No vas a pasar, o escuches su voz y ya estás. Sí, maldita pero sea. Y ni cómo acercarse a veces, ¿no? Yo personalmente soy medio güey para acercarme. No, ya soy remensa. ¿Sí? Sí. No, pero yo sí llegué a aplicarla así de, a ver, la voy a seguir y voy a decirle algo. No, no, fue ridículo hasta la casa de enfrente. Sí, sí, fue, no, así de, ¿y qué? ¿Te gusta algo? ¿No? No, yo a mí. Muy gacho. Cuando entré a la prepa tenía 14 años. Me enamoré de uno, que me duró el encantamiento yo creo como un año. Pero yo sí llegué, así me gustaba tanto que hasta lo esperaba fuera de su salón. No, eso ya es acá de psicopatía. Sí, ya hasta que descubrí que eso no era. Bueno, eso nada más lo hizo una vez. Y ya con eso tuve para sentirme muy mal y tratar de alejarme. Ok. Y ya nada más mejor me limitaba a verlo. Cuando llegó la policía, bueno. Cuando llegó la policía dije que pues en realidad yo estaba esperando a mi amiga, ¿verdad? Ándale, pues. Vámonos entonces con el maldito stalker de Snow Patrol. Digo, con el nada. No, no. Dije, ¿por qué se llamará Olive Grove Facing the Sea? No entiendo. Olive Grove, pues, será. ¿Estaba atrás de los arbustos o qué? Olive Grove. Viéndola bañarse, ¿no? Algo así dice. Probablemente el Olive Grove podría ser la chica, ¿no? Que está viendo al océano, pero no es. ¿Quién sabe? Está chida la letra. Sí. Chéquense nomás. Esta fue la banda. Si alguien me dice que tocaron esta canción en el concierto de YouTube. Dije YouTube, ¿no? De YouTube. El concierto de YouTube. Me voy a dar de topes. Iría, habría ido para escucharla en vivo y me habría salido así de. No creo que la. No creo, ¿eh? No. Ya tocan popo. Vámonos entonces con el viejo Snow Patrol and Olive Grove Facing the Sea, señores. Stop. escuchando Antifama desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. Hasta ahí el tema de Simple con Forgive Me, ¿no? Noventeros, dices que está regresando ahí la tendencia. Sí, me parece en algunos canales famosos de música, hasta la textura de sus videos, la música, el estilo, la temática de los noventas está regresando. No sé, hasta las camisas de felpa. De felpa, ¿eh? De franela. Ay, de felpa, qué caro. Poquito de felpa. Pochito de felpa. ¿No? Es Libertad la marca, ¿no? No, era un señor el que la cantaba. ¿Sí? Estaba bastante triste, eso no las cantaban. No te acuerdes, man, te agarra piedras. Y decía, chale. Bueno. Regresando. ¿Qué nos vas a poner? Suena bien eso. Muy bueno. Broken Records es una banda de Escocia. También es folk, un poco combinado de rock. Esta es una canción un poco más soñadora, más acercada a un folk etéreo. Es etéreo. Tienes un rostro etéreo. Saludos a mi chule, por cierto. Y aquí, este es de una canción de su último disco que salió en 2010. Esta banda la conocí también por un sitio de internet que se parece a... Y ahí voy a ver. Y me dejaron también sorprendida con esta rola que se llama The Motorcycle Boy Rain. Así como el chico de la motocicleta Rain es... ¿Reina o algo así? ¿Es el rey? Desconozco. Algo así. Desconozco. Muy, muy buena rola, muy, o sea, con varias capitas así de música, de esa ingeniería que da gusto, ¿verdad? Espero que les guste. Yo creo que sí, suena muy muy buena. Broken Records, señores. Records. Verdadera radio online, solo por el Híjoles, qué buena rola, ¿eh? La mejor me gustó que has puesto hoy. Oh. ¿No? pues muy buena, muy dreamy, muy así de pensar en el futuro, ¿no? Muy cañón, qué buena rola. Yo les voy a poner unos verdaderos insectos raros, se llaman Housewife, hacen rock disonante. Okay. Todo el tiempo, pueden cantar, pueden platicar, las letras están bien buenas, y esta habla de los fashionistas, ¿no? Cómo descartan a la gente y nadie sabe vestirse, solamente yo, para impresionarte, pero siempre y cuando pues te haga de menos, ¿no? Y te pisotee, así como muy mamón, y dice, fashion is for fascists. De acuerdo. ¿No? Pues, o sea, la moda es para fascistas, dice, ya yéndose a un extremo muy cagado. Bueno, a veces podrá ser un extremo, pero es cierto. ¿No? Finalmente es una dictadura, ¿no? Sí, pero pues es que también es un comportamiento social, ¿no? Si no estás a la moda, te ven de otra manera, ¿no? O si traes moda de otro tiempo, también estás mal, ¿no? Por eso, ¿para qué pelearse con la moda si siempre se puede utilizar lo de los 60s? Exactamente. ¿Lo vintage? Exacto, abre. ¿Qué onda? O mujer coqueta de más de 30, más de 30, 25. Ve al closet de tu mamá en este momento y encuentra las maravillas que esconde. Exacto. Porque seguro le gustó el rock and roll y el agogois y todas esas cosas. Saludos así. Saludos a mi mamá, que por cierto intercambiamos ropa. Saludos. Saludos, señora. No lo tire. Pregúntele antes a Tonan a ver si le queda. Vámonos entonces con Housewife y Fashion is for Fascists. Housewife, que tocan guitarra como si iluminaran mal algo, ¿no? Sí, es como niño hiperactivo, ¿no? Ándale. Así suenan, bastante buenos y muy francos con sus letras. Sí, bastante buenos. Solo por Antifama los pueden escuchar, señores. Y se nos acabó el programa. Ya así de facilito acabó, como nos lo llevamos. Así se acabó mi tona. Ese es el final. Ya se me olvidó. Lástima. Exacto. Pero bueno, ahora nos vamos con esta banda que se llama Eric and Magel. De hecho, es uno de los que participa en The Cibuli, que es otra banda también famosa, muy muy buena. Samuel y yo tuvimos la oportunidad de entrevistarlos para una revista que se llama Sloucher.com. Muy muy org. Buena. Es cierto, Sloucher.org. Org. Sí, muy buena, para ver qué pasa del otro lado del continente. Nada más un punto importante, esta música es muy orgánica y siempre nos comentaron que siempre se fijan en hacer armonía en todos los instrumentos, ¿no? Si todos los instrumentos van en do, también la voz. Es así como algo muy compaginado, es un concepto muy zen, muy padre. Órale. Espero que les guste. Vámonos. Y este disco estuvo gratis, completo. ¿Ya no? Ya no. Chet. Bueno, che tampoco. Señores, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nuestra repetición es los miércoles de 10 a 12 y que solamente van a poder escuchar esta gama de bandas aquí. Tal vez en otros lados, pero no los tracks que les ponemos. ¡Qué obole! ¿No? Así es. ¡Ay, nomás! Esto es Antifama. Esto fue Antifama, señores. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el siguiente domingo de 20... de 18 a 20 horas. ¡Burro! ¡Vámonos! City, look at the lights, all gone march with the band. Espacio de tu centro comercial presentó. Esto fue Antifama, chiquitines, hasta nunca. I'm sorry you're having trouble. Goodbye.